Acá en otra edición de Ascenso por Dos, son las 11 y 5 de la mañana. Estamos acá con mi compañero Juan y buen día. Buen día a todos. Mucho frío en la ciudad y en todos lados de la Argentina. Otra edición más de Ascenso por Dos, 11 y 5, como dijo mi compañera Cami. Se pueden comunicar, esto es la FM 90, se pueden comunicar al 4639-2016, 4639-2016. Ya estamos comenzando con lo que tiene que ver con el ascenso. Se sortieron dos fixtures y tenemos la zona de cómo se vieron las zonas de la Argentina B también. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de los fixtures, de los clásicos que van a tener en las fechas en lo que sería la B Nacional, la B Metropolitana. Como hablaron el otro día los chicos en Frecuencia Mundial, los martes a las 8 de la noche, el 24 de julio empieza la B Metropolitana, ya se sorteó el fixture. Y la B Nacional, no, exactamente no tengo la fecha. Pero más o menos debe empezar por ahí. A ver, ahí está mi amigo Juan y buscándome la fecha. Bueno, después vamos a estar hablando también de un poco de los 7 de agosto. Ahí está. Vamos a estar hablando un poco de cómo es el torneo del Argentino A y el Argentino B, como dije anteriormente. ¿Qué vamos a estar hablando? Vamos a tener toda la actualidad, un informe especial sobre Puerto Nuevo y probablemente tengamos la visita de un amigo nuestro, uno de los chicos que hace radio acá en esta misma frecuencia los martes a la noche. Así que, ¿por qué no tiramos la consigna de hoy que habíamos hablado? Que la gente nos proponga sus candidatos en las distintas categorías del ascenso. Vamos a proponer si tiene algún candidato para la B Nacional, para la B Metropolitana, para la C, la D, el Argentino A, el Argentino B, el Argentino C. Ya saben cómo comunicarse, nuestra página es www.ascensopor2.com.ar, el mail es ascensopor2@hotmail y el Facebook es búsquenos por Ascenso por 2, ahí estamos, los vamos a agregar. Como siempre decimos, nos pueden escribir en el muro, nos pueden mandar un mensaje personal para que nos digan lo que quieren escuchar en el programa o como dice Juan y siempre los halagos o las quejas. Así que bueno, ¿te parece si daría vamos con el tema y después volvemos con...? Y una cosa, nos gustaría que nos llamen porque hay mucha gente que nos escucha y no nos llama, así que hoy tenemos ganas de hablar con la gente y que nos comente sus sensaciones. Así que ponemos un temita de Guasones, creo, y después hablamos. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero puedo así sentir que eres tu mi gran aprendí de mentir solo por vos. El dolor lo tuve que volcar dentro de un vaso y el fracaso lo pude escribir en una canción. Defendí mis ideales. Con la derecha me gusta patear por respeto a Dios. Sí, a robar aprendí aquella vez que me robaron. Y ahora puedo pedirte perdón 100 años más. 100 años más. Cien años más, mirando. Y a besar me enseñó tu mujer, y vos lo sabes. Aprendí a tocar fondo y subir de un solo saque. Puse en jaque mi vida sin dar una explicación. Guasones sin años, nada, un par de frases interesantes. Con la derecha me gusta patear por respeto a Dios. Increíble, la verdad, toda la lírica, toda la poesía. En la versión original se la dedica a Riquelme, pero bueno, Riquelme. Es fanático de Riquelme, hincha independiente fanático de Riquelme, según nosotros. No. Pero bueno, no creo que la gente que nos está escuchando nos interese. Ah, bien, ahí el Vasco me apunta bien, Guasones, bien, Vasco. Gracias por escucharnos, mi amigo Lanús. Cami, nos ibas a hablar de San Lorenzo, que nos quedó pendiente. El programa anterior estuvimos hablando del descenso de Racing, así que hoy le toca el turno a San Lorenzo. Le mandamos un beso a Berto, que seguro está escuchando, y vamos a dedicarle, aunque sea triste, esta parte del programa que habla del San Lorenzo que él quiere, ¿no? No, pero triste no, porque tuvo un récord, la verdad es muy recordada por los hinchas de San Lorenzo, su vuelta a la primera división. No, obvio, pero irse al descenso no debe ser muy lindo tampoco, y mucho menos para un grande, ¿no? Pero bueno, vamos a estar hablando entonces del descenso. Tenemos que fue el primero de los ascensos de los que son denominados grandes antes de Racing. Y como había sucedido con Racing, el desencadenante fue la crisis deportiva, los deterioros institucionales y los problemas económicos. Además de varias decisiones administrativas que no eran muy buenas para el equipo. En 1980 San Lorenzo se endeudó. Y esto fue, tuvieron que hacer que perdieran el viejo gasómetro. Eso lo que le costó mucho recuperarse de esa pérdida, ¿no? En ese trayecto que no tuvieron su cancha propia, tuvieron que jugar en la cancha Huracán, la de Atlanta, en la de Vélez, nunca tuvieron varios partidos en una sola cancha. Bueno, y ese mismo año tuvieron que pelear por no descender, pero justo en ese año, en el 80, se salvaron. Pero como son las cosas de la vida, al año siguiente tuvieron que volver a pelear y ahí sí fue cuando descendieron. Ese equipo estaba, el que justo cuando descendió, estaba dirigido por Victorio Coco, ¿sí? Había muchos jugadores veteranos, entonces eso también la gente no estaba muy de acuerdo. Y a pesar de que hayan descendido, como dijo recién Juani, lograron un récord histórico en lo que es la B Nacional. Obviamente cuando ya estaba descendido, ya estamos hablando de cuando estaba descendido, que fue el récord en hinchada, en venta de entradas, una cosa increíble. Se decía, o sea, se ve en todos lados cuando buscás San Lorenzo descenso, que lo primero que aparece es eso. Es increíble que un equipo, obviamente grande, jugar en esa categoría y la hinchada iba a todas las canchas sin importarle nada. Y la verdad, algo que está bueno, es el día de hoy, después de casi 30 años de este descenso, que nadie haya podido lograr esa recaudación, la verdad que es algo que obviamente la gente de San Lorenzo lo debe recordar, y aunque sea este sabor bueno le queda de ese paso por la B. Pero bueno, en el primer partido en la segunda categoría fue en 1982, se enfrentó con Gimnasia La Plata y le ganó 2-1 en el estadio Arquitecto Ricardo Echeverri. Que era la cancha Farro. Exactamente. Esa cancha que jugó varias veces San Lorenzo y que llenó más de una vez. Una cancha histórica del ascenso. Histórica también de los partidos los lunes. Siempre eran en la cancha de Ferro. Exactamente. Bueno, y después tuvo una buena actuación en este torneo. No vamos a estar hablando de todos los partidos que disputó, pero vamos a hablar del último, que es cuando logró el campeonato, fue contra El Porvenir. Sí, en la cancha de Vélez, una esposa más Fitani. Ahí fue el gol, lo convirtió en los 81 minutos Rubén Unzúa, ¿sí? Y fue cuando desató la alegría de todos los hinchas de San Lorenzo, que lograron su vuelta a primera división. Gran jugador, volante por izquierda, Rubén Unzúa, después también lo dirigió, jugó en Independiente, salió campeón de la Copa Sudamericana o de la Mercosur. No, de la Sudamericana, Pellegrini de la Mercosur. Exactamente, así que bueno, este fue el breve paso. Vamos a también recordar y llama la atención que un equipo recién ascendido, por así decirlo, a la primera división, el primer torneo que disputó salió segundo, detrás de San Lorenzo. Estuvo peleando todo el torneo. Ah, ¿detrás de quién? De Independiente. Ah. No, chicos, tengo todo trabado. No, salió segundo después de Independiente, así que es algo que está bueno. De vez en cuando también hay gente que tal vez no sabía o se sabe que San Lorenzo estuvo en la categoría más baja, en la segunda, pero qué sé yo, está bueno a veces recordarlo y que la gente lo pueda leer y lo pueda escuchar por las 5 por 2. También estaría para hablar en una de estas semanas próximas, antes de que arranque el torneo, de la campaña de Central, que ganó la B Nacional casi caminando y después consiguió el campeonato, algo histórico. La 86-87, si no me equivoco. Pero bueno, no importa, en el programa de hoy nos vamos a... Bueno, justo hablando de Central, también Central que le toca por estos tiempos atravesar una situación difícil, que se desmantela el plantel, muchos jugadores que se van. García parece que fue vendido, al Palermo. Caraglio, que lo quiere el Catania. Celaya, pretendido por muchos clubes, por ejemplo por Estudiantes. Jonathan Gómez peleándose con la gente Central porque no lo deja ir ni a Estudiantes ni a Lanús. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con la gente de Central, que ahora ya tiene a Mostaza Merlo como técnico. Llegó otro González. El Pulpito, el número 5, un buen número 5 de Central. Volvieron los dos González, no, Kili, no también, siendo claro. El mismo, pero bueno, que sea el Kili está y hay otro González, vamos a ver si hacen el mismo desempeño que tuvieron la temporada cuando estuvieron los otros dos. Y hablando de Central, le toca un debut complicado. No, un debut que dentro de todo... Que no va a poder ser debut tampoco. No, tal cual. Nosotros estuvimos hablando con uno de nuestros compañeros, el Tano Evito Santi, que cubre Almirante, vamos a mandarle el chivo también, ¿no? Universo Almirante nos contó que ya la primera fecha ya la tienen suspendida, la tienen postergada, es decir, por el hecho de que Central pidió postergación por no tener presidente, por no y tener, por todos los problemas que tiene, así que hay que ver cuándo empieza el torneo para estos dos equipos. Sí, ¿no? Probablemente debuten Central con San Martín de San Juan de local y Almirante con Rafaela de visitante. Pero bueno, sin saltearnos, ya que estamos hablando de la primera B Nacional, ¿por qué no repasamos, te parece, la primera fecha de esta B Nacional, la temporada 2010-2011? Dale, Juan, entonces bueno, vamos a ver quiénes juegan. Patronato va a arrancar de local recién ascendido, con Belgrano, uno de los candidatos de siempre. Obligado. El México cordobés, obligado a pelear. Complicado empezar viniendo del argentino a jugar con Belgrano, uno de los más grandes de esa categoría. Debe asustar un poco. Pero Patronato viene de ganar en un torneo que están jugando en cancha de Unión. Sí. Viene de vencer a Rafaela por penales. ¿No me estoy equivocando? ¿A Rafaela? Sí. Y Unión jugó contra... Justo lo vi de mañana, perdón, pero... Estaba un poco dormido, pero Patronato me parece que le ganó a Rafaela. Pero yo, bueno, sigamos con el resto de la fecha, ahora les confirmo el dato, así sí, que... Sí, el juego de señas no está funcionando entre los conductores, nos tenemos que hablar, porque las señas no las entendemos. Bueno, seguimos, San Martín de San Juan que aprovechó el pase de la novela del año, justo en el blog había salido una nota sobre dónde iba a jugar Escatolaro, y Escatolaro terminó arreglando con San Martín de San Juan y va a enfrentar al Santo Tucumano. Almirante, como dijimos, con Central, fecha postergada. Defensa con Rafaela, Aldo Civi, Mar del Plata frente a la CAI. Gimnasia Jujuy con Ferro, Unión con Merlo, Tiro Federal Chacarita, Atlético Tucumán con Independiente Mendoza e Instituto con Boca Unidos. Me acaban de decir que tenemos un llamado. Exactamente, tenemos un llamado, no, lo nombramos y llamó, así que vamos a agradecerle. Santi, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien. Vieron, llamé hoy, ¿eh? Muy bien, está bueno. Mañana fría acá, trabajando, escuchándolos y llamé. ¿Dónde está trabajando? Así la gente puede saber y puede ir a comprar si necesita una bolsa de arena. Claro, en Casa de Vito, acá en la zona de San Justo. El mejor corralón de San Justo, claro, dicen. Claro, del oeste. Del oeste, de zona oeste. Sí. Bueno, así que si, yo sé, necesitan un fratacho, una bolsa de cal, una bolsa de arena, piedra. Vende pilas también, ¿eh? Ayer estamos hablando que vendía pilas. Con frío, pero trabajando. Tano, ya que estás, te vamos a hacer trabajar un poco el sábado, que sabemos que no te toca trabajar de esto, pero bueno. ¿Alguna novedad? Están los dos hermanos. ¿En Almirante? Sí, esta semana se juntaron los hermanos Díaz en Almirante Brón, comenzaron a los entrenamientos, los dos acordaron su incorporación por un año más, firmaron sus contratos y ya están trabajando con el plantel. Una delantera de temer. Sí, como ya lo hablábamos esto, no sabemos quién va a salir porque... Almirante estaría contando con los cuatro fantásticos, le está empezando a llamar a los hermanos Díaz, Marachi y Basambera. Le estás imponiendo vos ese nombre, no lo escuché en otro lado. No, nosotros en el ambiente aurinegro se está manejando esa denominación. Tano, a ver, vos que estás viendo el equipo en esta pretemporada que está comenzando, ¿está para pelear Almirante? Y mira, comenzando con los jugadores, ellos están convencidos de que no hay que perder de vista el promedio que tiene Almirante Brón, teniendo en cuenta que viene una categoría menor, pero con el plantel que se está armando, los refuerzos que están llegando, el plantel está convencido de que pueden pelear arriba, y se está armando un buen grupo, se mantuvo la base del equipo campeón y la llegada de los refuerzos, se va a armar un buen equipo. Siempre complicado con equipos del interior que tienen mucho mayor presupuesto que los de Buenos Aires. Claro, aparte hay que tener en cuenta que de Buenos Aires, de Capital y Gran Buenos Aires, tenés 5 equipos nada más. Tenés mucho viaje, muchos partidos en el interior. Pero bien, ya comenzando la primera fecha con Rosario Central, aunque va a ser postergado el partido, ya la segunda fecha estaría enfrentando a Atlético Rafaela en Santa Fe, que sería el primer partido Almirante Brón en el torneo nacional. Un debut complicado. Sí. Tano, la última, te molesto. Sí. Así después pasas el chivo del blog y de la radio, así que no hay problema, porque bueno, sabemos que laburás mucho y laburás muy bien todos los días. Aparte que con la radio esta no compiten, porque en ese horario no... El que agarra una radio no agarra la otra. Sí. Por tema de señal no pasa nada. Escúchame, sí. ¿Quién es tu candidato este año para la B Nacional? Y uno... Lo veo muy bien con los nombres a Rosario Central y me gustó cómo se está armando Instituto. Instituto con Vivas. Con Vivas, sí. Me parece que la idea que plantea siempre, esa idea bielcista de ir al frente, al ataque, va a ser un equipo protagonista Instituto. Bueno, Tano, te deseamos mucha suerte, que sigas con el laburo y que, bueno, adelante con este trabajo que conseguiste y que lo puedas desarrollar con toda la fuerza. Bueno, gracias igualmente. Que sigan así con el programa. Saludos. Un abrazo, Tano. Chau, chau. 4639-26. Quiero que llamen y que hablen con Cami conmigo. Podríamos arrancar a ver con qué queda de la B Nacional y después nosotros también hacer la consigna, ¿no? Vale, que llamen todos y nosotros los descoloqué un poco, Juan, y no, tal vez no había pensado. Yo tampoco, no, sí. Pero vamos a ver qué sale. El tema es que somos grandes quemadores de equipos acá con Cami. Sí, la verdad. Sobre que todo, que quien les habla es un gran quemador de equipos, así que yo no los hinchas del equipo que mencioné hoy, sepan disculpar, pero no van a salir campeones. No, pero la otra vez dijiste, va, yo voy a recordar algo, así no se siente. No, dije que Galvez iba a ascender. Dije que Galvez descendía, dijo que Almirante ascendía. No me tenía nadie fe, está bien, es verdad. Yo me acuerdo, Pero la gente de Excursionista, un abrazo enorme. Y la gente de Yupanqui y San Martín de Bursaco, otro. Bueno, pero bueno. Eso no depende tanto de tampoco tus palabras, sino de no, más de vale. Juego, lo que es, yo diga no importa, fútbol. Juegan 11 contra 11 dentro de la cancha y ellos son los que marcan el destino. Así que, ¿te parece si repasamos los clásicos que vienen este año? Clásicos. Es complicado hablar de un clásico, sobre todo en el ascenso, que tal vez hay 5 años que no se cruzan, se cruzan con otro, inicia una rivalidad con otro equipo y están como distorsionados los clásicos. Sí, pero la bueno. Verdad que a veces no están en la categoría y si se cruzan en la temporada. Pero bueno, vamos a ver más o menos los rivalidades. Exactamente, los que serían los partidos más picantes, por así Dale. Decirlo, lo que van a tener un color diferente en la B Nacional. Mejor. Bueno, en la sexta fecha Chacarita va a jugar con Almirante. Partido caliente. Sí, no sabemos si clásico, porque bueno. No, la verdad que yo, por lo que yo sé, no son clásicos, pero son bueno, dos hinchadas, son dos equipos que una rivalidad tienen, no, sí, real importante. La verdad que sí. En la 11ª fecha, Belgrano con Instituto. Ahí estamos bien. Sí. Belgrano verdad. Con Talleres en realidad, pero bueno, no importa. Bueno, pero son de Córdoba. A falta de Talleres, son de Córdoba. 13ª, el clásico más importante y capaz del ascenso. San Martín de Tucumán, Atlético de Tucumán. Dos verdaderas batallas. Tanto en la Ciudadela como en la Romareda. Dos equipos que llegan muchísima gente cada uno. Es increíble ver gente un partido. Gente muy apasionada. Ver un partido de cualquier equipo de Tucumán, vamos a ser realistas. Tanto sea San Martín o Atlético, siempre llega una cantidad de gente increíble. Decís, no puede haber tanta gente. Decís, y está. Están las buenas y están las malas. Eso hay que rescatar. Canchas muy chiquitas, con el alambrado muy cerca de los jugadores. Y repleta. Y que siendo pesimista, ya te digo, hoy, antes que arranque el torneo, va a haber problemas en uno de los dos seguro. No seas mufa. No, pero es gente que lo vive de una manera muy pasional y no. Me parece que los operativos de seguridad no son buenos en Tucumán. Siempre hubo problemas. Sí, la verdad que sí. Que tiran cosas, jugadores que escupen en demasía, que. Nah. Un descontrol terminan siempre. Pero bueno, va a ser un lindo partido. Ojalá. Fecha 15, una rivalidad. No por historia, no por grandeza, sino por cercanía. Rosario Central y Tiro Federal. Los sí, equipos de Rosario. A un hincha de Central le decís que clásico Tiro Federal. Bueno, fue una de las cargadas de Newell's. Era, ahora vas a jugar con tu clásico, con Tiro Federal. Sí, la verdad que. Pero bueno. El Tigre, el Barrio Ludueña. Más o menos marcamos y estamos nombrando los que. Por zona, por proximidad, por claro. Provincia, por ciudad, más que nada. Y el que viene también es uno, creo que me di vía libre. Creo que lo inventé yo, pero no importa. Fecha 19, última fecha. Patronato Boca Unidos. Un equipo correntino y un equipo entrerriano. Una rivalidad entre las provincias. Bueno, está bien. Bueno, no le gustó a nadie, no pasa sí, nada. Sí, yo te banco, pero me miran todos acá en el estudio, pero no importa, está bien. No creo, pasa nada. Bueno, pero más que nada fueron los que son más llamativos, por así decirlo. Los partidos, como dije antes, los más complicados son más que van a tener más color. Pero bueno. Recordamos que la B Nacional se va a jugar igual que el año pasado. Dos ruedas, todos contra todos. El primero y el segundo ascienden. Tercero y cuarto van a promoción. Los dos peores promedios descienden. Lo que puede ser que haya dos descensos del interior o dos descensos de la B Metropolitana. Y bueno, una promoción del peor de cada categoría que no haya descendido. El peor de cada, perdón, de cada zona que no haya descendido. La zona metropolitana o la zona del interior. Bueno, ahora vamos a pasar al fixture de la Primera B Metropolitana. El torneo es diferente. Esta vez volvió a ser como antes y tiene un agregado también extra. Como todos recordamos, el torneo se jugaba con 21 equipos. Ahora son 22, por ende no queda ninguna fecha libre. Eso para bueno, algunos es bueno y para otros es malo. Mi compañero va a recordar que no era muy agradable la fecha libre y menos cuando se toca la última. Pero esto tiene que ver con el descenso de Platense y el descenso de Italiano y que nada más subió Almirante. Entonces exactamente. Se incorpora todavía un equipo más, 22 equipos y un ascenso. Exactamente, una cosa de loco. Eso sí se juega igual, todos contra todos a dos rondas. Y acá lo diferente es que vuelve el octogonal, no es el cuadrangular como era antes. Entonces serían el primero sube y los siguientes ocho participan en el reducido para ver quién juega la promoción con un equipo de la B Nacional. El octogonal solo se había dejado por falta de tiempo por el Mundial. Por el Mundial, exactamente. Mejor, vamos a ser realistas, porque es un torneo bastante complicado y siempre peleado, y que entra en cuatro, algunos siempre te quedas ahí en la cuerdita, o por un punto o por dos puntos en estrés, y la verdad que está bueno. Y que sean 22 también está bueno, porque no tenés fecha libre, no decís, uy, tío, me queda un partido que no juego, si puede ser el final, decís, estoy peleando y me tengo que quedar sin tres puntos, pero bueno. Para mí son muchos equipos para un solo ascenso, pero bueno. Es un tema, y bueno, eso se estaba hablando de si se podían ser dos, pero el hecho es complicado también porque está el argentino A. O sea, siempre tiene que ascender uno de la metropolitana y uno del argentino A. Tampoco es que vas a dejarlo. No, seguro, pero me parece que no. No, obviamente, hay muchas cosas que no estamos a favor ni en contra. Pero bueno, como dije antes, la primera fecha se juega el 24 de julio del 2010. Vamos a hacer un rápido panorama de la primera fecha. Empieza Tristán Suárez con Nueva Chicago, Estudiantes de Buenos Aires con Comunicaciones, Colegiales con Villa San Carlos, Los Andes con Italiano, Acasuso con Morón, Defensor de Verano con Barraca Central, recién ascendido, Flandria con Platense, Sarmiento Temperley, Español Armenio, San Telmo Almagro y Atlanta Bronda Drogué. Como Juan ya había dicho, vamos a ver cuáles son los clásicos o los que más que nada tienen una rivalidad. En la fecha 5... y después serían la 26 en la segunda ronda, se cruzarían Los Andes con Temperley, el clásico del sur. No sé si serán clásico, pero otra vez volvemos a decir por la cercanía o por la zona. Sería como uno de los clásicos y la verdad que lo viven así a veces. Sí, cómo no vas a negar que Los Andes y Temperley es un clásico. Pero el tema es generalmente que Los Andes y Temperley no se cruzan por 10 años, se cruzan 10 años seguidos, después se cruzan 2 y bueno. En el sur, habiendo tanto equipos, se genera rivalidad con el equipo que estás en la categoría. No, me acuerdo, obviamente. Los Andes siendo clásico de Banfield, siendo clásico del Porvenir, porque estaba en el Porvenir y Los Andes en la B Nacional, y Temperley siendo clásico de Bron, porque era el único equipo que tenía la Metropolitana para jugar. Y no, la necesidad sí. También de los hinchas de tener un clásico, no, un partido especial para mostrar toda su fiesta, vamos a decir, para decir toda su locura y hacer algo distinto. No, obviamente, también en la fecha quinta tenemos Nueva Chicago con Morón, tampoco clásico, pero un partido picante, en cada hinchada tenés canciones contra el otro equipo, así que lo vamos a remarcar. Este sí, clásico, este es clásico, Estudiantes de Buenos Aires con Almagro. El del barrio. Este es clásico, yo he ido a ver uno de estos clásicos y son complicados. Darío Caicedo, sí, ese sí. Son complicados. Son complicados, entonces, me da la razón. Pero bueno, también es un lindo partido. Almagro estuvo mucho tiempo en la B Nacional, volvió hace un par de años a la B Metropolitana. Lindo partido, el año pasado fue un 0-0 que no patinó al arco. No dije que el último partido, pero a veces se disputan. Yo fui a ver uno y estaba bueno, a mí me gustó. Pero bueno, también, como decía Juani, este sí es un clásico, pero a veces no se cruzan. Almagro estuvo en la B Nacional, estuvo por un paso por primera edición y Estudiantes siempre tuvo que buscar otro, pero bueno, le llegó el turno de esperar a su clásico. Bueno, después tenemos en la fecha 17, tenemos el clásico de las colectividades, Italiano con Español. Un clásico que tampoco se da, bueno, se dio la temporada pasada. Pero bueno, yo la verdad que no sé qué esperar de Italiano y Español. Italiano que perdió, bueno, una temporada muy mala en la B Nacional. Perdió muchos de sus baluartes. Me señala Camila el partido de Chicago de Los Andes. La verdad no sé por qué lo señala, pero partido complicado, ¿eh? Partido complicado para sí. Chicago. No. No sé, yo lo único que sé del torneo pasado es que Chicago se quedó fuera al reducir. Sí, nosotros nos quedamos fuera, pero si quedamos afuera, Chicago se quedó fuera, ¿en qué fecha? En la mitad del torneo. En la cuarta. Sí, en la cuarta. Mitad del torneo. No, en la cuarta no, porque le ganamos a Los Andes, así que no nos quedamos afuera. Pero, y Los Andes se quedó afuera ahí, o sea, peor, tuvieron que esperar hasta la última fecha, quedaron libres y se quedaron afuera, así que tanto que vamos a maldiciar. Yo tenía un conocido que decía, vamos a entrar al reducido, vamos a ascender, y al final se quedaban en la puerta como nosotros, como Chicago, así que... No tendría que decir esto, pero Camila, podría decir Camila, no Cami, está herida, porque si no se acuerdan la promoción del año 2007-2008, o no, 2008-2009. Bueno, sí. Yo sí me acuerdo, 3-0. Los han dejado fuera de Chicago. Y es una duda que, bueno, los hinchas de Chicago tienen con los hinchas de Salton. Pero bueno, no importa. Bueno, acá yo no soy rencoroso. No nada, pero acá estamos más cerca de Mataderos que de. A mí no me conoce nada. Yo soy Arido, así que no pasa nada. Yo soy el operador del programa. No, pero bueno, son problemas internos acá en la mesa. Yo no voy a hablar más porque, aunque le duela en el alma a mi compañero, Chicago tiene más temporadas en primera edición. Me va a empezar a decir que fueron porque eran más largas. No, tiene la misma temporada, tiene más partidos, pero bueno. Igual, así que. Mejor sigamos con la B Metropolitana, la B Nacional, la actualidad de la B Nacional. No, bueno, la actualidad de la B Nacional, tenemos pocas noticias, pero bastante movido está en sí. Tenemos que Fontanini, el lateral derecho, el central de Rafaela. Buen jugador que a mí me gustó cuando jugaba con Gimnasia por la promoción, la verdad me gustó. Y ahora se está yendo a Quilmes, así que el central de 20 años, muy chiquito todavía, se va por un año a préstamo a lo que es Quilmes en primera división. Tenemos que en Almirante Brown llegó Gastón Loza. El arquero. Exactamente, el arquero Loza es el nuevo refuerzo de Almirante Brown. Por último tenemos que Sacripanti, es el nuevo refuerzo de Atlético de Tucumán. Sí, el delantero, el ex Talleres, llegó a Tucumán para sumarse al refuerzo y a la pretemporada. Bien, después tenemos que Belgrano jugó un amistoso frente a Vélez y perdieron contra el conjunto de Gareca. Y tenemos que Franco Vázquez está en la mira del Parma, se lo quieren llevar al Parma. Así que, bueno, qué sé yo, vamos a ver qué pasa. Bien, tenemos que en Chacarita, es la última noticia que tenemos, es un poco desde el 14 de julio, pero bueno, vamos a nombrarla también. Tenemos que, dicen que la cancha de Español es la alternativa para que Chacarita juegue de local hasta que se termine el estadio. Por lo que se decía el año pasado, se iba a terminar a fines de este año la cancha, a más tardar. Pero bueno, parece que las cosas se están retrasando un poco, pero bueno, vamos a ver, va a quedar una linda cancha. Para siempre mí. Difícil hacer una cancha. Sí, la verdad que la tiraron directamente de abajo a la cancha Chacarita, pero bueno, vamos a ver qué le. Mirá los problemas que tiene Independiente con las ventas millonarias que hizo, una institución mucho más modesta como Chacarita. Es lógico que tenga estos problemas y estas demoras. No, lo que hace resentir mucho un equipo que no puede hacer de local en su propia cancha. No, obviamente, pero bueno, es para mejor del club, creo que no hay que hablar de eso ya. Ahí está. Pero bueno, después tenemos que Juan Manuel González, es el refuerzo de Defensa Justicia, el último paso que tuvo fue por Atlético de Tucumán, eso es lo referido a Defensa. Después tenemos que en Ferro dice, voy a decir una frase, me llamó el Chaucha. ¿Quién la dijo? Nosotros tenemos nuestros compañeros tuvieron una charla en Deportea con Facundo Saba y dijeron que lo querían desde que lo había llamado el Chocho para Ferro. Y Saba dijo que va para ascender con Ferro. Exactamente. Saba salió de Ferro, recordábamos a toda la gente cuando era un volante por izquierda, un volante central o a veces hasta segundo zaguero central con Gribol. Exactamente, así que bueno, toda la suerte para él también. Tenemos que en Independiente Rivadavia firmó Josué Ayala. Y el Pupi Salmerón también. Exactamente. Tenemos por último, vamos a hacerlo más rápido, Merlo jugó el primer amistoso. Sí, contra Quilmes. Después tenemos, a ver qué es esto, Patronato venció a Rafaela, como estamos hablando anteriormente, y se clasificó para la final de Cuadrangular de Santa Fe. Que yo les dije que le iba a tener la noticia. Bueno, ya habíamos hablado de González, el Pupo González en central, así que. Y después tenemos por último que Noir, sí, es el nuevo Enzo Daniel Noir. No, no es el Noir de Boca. Tal cual, dije, vamos a decir el nombre para que no se confundas, es el nuevo refuerzo San Martín de Tucumán. Vamos con lo que es la B Metropolitana, si te parece. Dale. Brown sigue ganando en los amistosos, esta vez ganó 3-0 Camioneros, uno de los equipos que terminó mejor el año pasado, un equipo que mantuvo la base. Y tiene como meta mínimo entrar al reducido y dar pelea. Morón, uno de los equipos que mejor se armó, a mi entender, estaba buscando un enganche y cerró con Lucas Esparapani, el buen volante que viene de San Martín de San Juan. Va, con paso por San Martín de San Juan. Estaba muy contento con la llegada y bueno, buscando repetir sus buenos rendimientos. París es el nuevo refuerzo de Platense, otro de los buenos refuerzos que trae. El equipo de Pascuti, el equipo Calamar, que tiene como objetivo volver lo más rápido posible. El delantero juvenil de Racing, Jorge Chenausi, la verdad no lo conocemos mucho, vamos a tener que verlo, es una promesa. Llega a San Telmo, bueno, esperando sumar algunos minutos y mostrarse para volver a Racing. Coqui Ferraresi sigue con Sarmiento. El equipo que paró esta semana fue muy parecido al que venía jugando en la temporada pasada. Algo bueno, porque con la buena campaña que hizo, mantener la base le va a dar la seguridad de por lo menos pelear arriba. Formó con estas prácticas que estuvo haciendo, formó con Abraham, Joel Barbosa, Zabaleta, Nelson González, Sardi. Igual defensa que el año pasado. Sí. Aquino, Nabone, Zuleta, Acuña. Acuña no me acuerdo de haberlo visto todos los partidos. Jugaba con tres en el medio y con... No, creo que era más como... Y jugaba con Willy... Ay, con el enganche. Ay, muchacho que arrancaba con la B. Besica, con Besica de enganche. Besica no era, Besica era el defensor. Bueno, no importa. Arrancaba con B. Ahí. Jugaba en un enganche, que no era Acuña. Y arriba Cipriani y Rami. Bueno, dos delanteros que se fueron, la verdad, las bajas más importantes en el equipo de Junín. Pero bueno, un técnico muy capaz, que hizo muy buenas campañas con colegiales y seguro que Sarmiento es otro equipo que va a dar pelea. Probablemente se pinche sobre el final, como todos los campeonatos. No sé, sí, sos mufa, ¿ves? Pero no, ¿ves? Es mufa. Vos incitás a la mufa. No, eso no es ser mufa, eso es decir la verdad. Pobre, ya lo van. Temple recibió un apriete, una extorsión. El presidente, bueno, salió a aclarar, Mauro Marrone, que no hubo arma de fuego, que fueron a preguntar sobre la situación, la hinchada, sobre algunos problemas salariales que había. Nada claro, pero bueno, estas cosas suelen taparse generalmente. Y Tristán Suárez, bueno, estaría cerca de volver Ismael Villalba, un ex delantero que, bueno, que lo seduce volver al equipo de Hilario Bravi. ¿Te parece rapidito la C y la D y vamos a un tema? Vamos con la C, vamos a hacerlo rápido, igual no hay muchas tampoco noticias en este. Vamos a decir que Calderón, sí, José Luis Calderón, Caldera como todos los conocen, no va a jugar en Cambaceres, ese que había corrido el rumor. Sería que va a jugar únicamente un partido amistoso con esa camiseta, pero no va a ser el nuevo refuerzo ni tampoco va a estar jugando. Bueno, después tenemos que Defensores Unidos empató con Nueva Chicago 0-0 en un amistoso que fue allá en Zárate. Tenemos rápidamente que Mario Grana sería el nuevo refuerzo del Porvenir. Vamos con lo último que queda. Cisneros se acerca a Luján. El ex carrilero por derecha de Barraca Central estaría muy cerca de Luján. Hay tan pocas noticias de la C que la de Grana, creo que lo dijimos tres programas seguidos más o menos. Sí, pero mira qué figura, o sea, lo que... Sí, qué sé yo, pero bueno. Los últimos tres programas venimos diciendo lo de Grana, no, pero bueno. No estaba confirmado. El público se renueva, así que no hay problema. La gente ya ahora se va a acordar seguro que Grana va a jugar en el Porvenir. Sí, recuérdenlo, Gaby, un amigo nuestro hincha del Porvenir, Gaby, ya sabes, gran abuelo del Porvenir. Bueno, por último me quedaría San Miguel, que jugó un amistoso con Sportivo Barracas y bueno, y nada, fue victoria para el conjunto de San Miguel. Así que vamos con la de rápido y después vemos qué. Retamar completó el plantel con la llegada de Polizzo y Monturi, ya parece que se retira el mercado con estas dos incorporaciones. Atlas también obligado a dar pelea con la vuelta de Retamar. Cañuelas derrotó a Excursionistas, una buena victoria del equipo de Cañuelas, del equipo rojo y blanco, derrotando al equipo que supo ser finalista del torneo y también finalista del reducido que perdió con Talleres Escalada. Sportivo Barracas Bolívar, bueno, Barracas, Sportivo Barracas sigue con las complicaciones. Quisimos averiguar un poco más, pero no es difícil conseguir información, no hay mucha actualidad en el blog oficial y los números de teléfono la verdad no contestaron nuestros llamados. No nos contestaron, no atendieron nuestros llamados, para ser más precisos. Bueno, y también para cerrar, Martín Perelman firmó con Yupanqui. Otro delantero interesante para Yupanqui. Otro equipo que el año pasado hizo una buena temporada. Se pinchó sobre el final luego de terminar como campeón la primera mitad del año. Y también está obligado a repetir, o por lo menos a aspirar reducido. Mínimamente tiene que pelear por el ascenso. Igual, sin meternos en los candidatos, lo voy a dejar para después. Porque vamos a pasar un tema. Un tema de los caballeros de acá, un tema que me gusta mucho. Y después, antes de irnos, si alguien nos quiere llamar y si sus candidatos, 4639-2016. Si no, Cami y yo vamos a decir los nuestros. 4639-2016, porque a veces no lo pueden anotar. Si no, después tenemos excusas que no pueden llamar porque le decimos rápido. Así que 4639-2016. Vamos, Darío, con el tema. Entonces. Así que fulano de nadie. Creo que ayer lo quemamos. nunca supe bien si tenías nombre. Y Palermo tiene poco que contar. En casa hay dos vinos. Si prometes que no te enamoras, subimos a un taxi fantasma. Asomaba el hocico del sol. Otra noche, otra almohada, lejos del nido. Y yo sin caparazón. Siempre esta pata de palo fue más zorra que mi corazón. Y así quedamos fulanos de nadie, de nadie. Y está jodido mojarle una oreja a la soledad. Digamos poco, preciosa. Mal. No hay besos campeones en un primer round. Después nos dormimos, creo que ni te abracé. Afuera llovía como la penúltima vez. Junto a los vidrios que un vaso. Mientras desayunas un papel y planeamos un viaje que es el que jamás vamos a hacer. Siempre este parche en el ojo fue más lejos que mi corazón. Y así quedamos fulanos. Se va, siempre se va. Lo que nos cura se va, siempre se va. Lo que nos cura se va. Se queda un rato, nos mima, nos miente y después se va. Casi tenemos un llamadito, así que tuvimos que cortar la canción para que pudiera salir al aire. ¿A quién tenemos en línea, Juani? Tenemos otra vez a Javier, mi padrino, la verdad. Uno de los fieles seguidores del primer capítulo con nuestra familia, como siempre, ¿eh? Apoyando estas iniciativas nuestras. Así que, Javier, me contabas tus candidatos por teléfono. Sí, pero antes quería decirte que sonó muy bien lo que dijo Cami, que cortaron la música para que yo saliera al aire. Ahora me siento más importante. Es verdad. No es poco. No, la verdad, y también justo vamos a ser sinceros. En el corte nos llamó Berto, le mandamos un saludo. Sí. Los domingos lo pueden escuchar en FM 90, la mesa de café de 19. De 19 a 20:30, así que, Berto, te mandamos un beso. Ya le habíamos mandado con San Lorenzo, pero bueno, llamó, así que también hay que... Y también ya mandó un saludo a mi abuelo, así que le mando un saludo. Por la semana pasada me olvidé, justo fui a instalarle el Winamp para que pudiera escuchar por internet, así que Abu, gracias por escucharnos siempre. Bien. Así que, Javier, ahora estamos todos con vos escuchando tus candidatos. Bien, con sí, Jordi. El mío es Central. Está bien. De la Ciudad B. Y el de Jordi, que lo tengo al lado, es Rafaela. Rafaela y Rafaela Central. Y sí, dos que candidatos históricos a pelear. Yo tengo a Central y tengo Instituto también. Yo primero tengo a Central y después tengo Instituto. También, estamos casi todos iguales. Sí. Y Rafaela es un candidato obvio a pelear por siempre un lugar en promoción. Y me gusta el mirante de Bron como como revelación. Pero le va a complicar para mí. Yo no lo pondría como candidato porque se tiene que amoldar. No, como revelación. Yo te digo. ¿De la B Metro tiene algo, Javi? Sí, tenemos dos. A ver. No coincidimos con Jordi tampoco. No coincide. No hay consenso. Para Jordi es italiano. Italiano. ¿Y para vos? Chicago. Bueno, también. Vos a una cerriza en Camila. Yo acabo de decir. Yo dije, me voy a sacar los toritos encima. No importa. Digo, yo soy hincha de Chicago. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo dije que va a dar pelea. A mí, la verdad, el equipo que está armando me gusta. Yo siempre digo que va a dar pelea, después me termino frustrando. Total es gratis, pero... sí, claro. Ilusionarse gratis. No, pero yo en la Metro me parece que voy con Estudiantes de Buenos Aires. Yo tengo tres candidatos, entonces, me había olvidado Estudiantes. Me gusta mucho Platense, me parece que si mantiene el proyecto, mantuvo jugadores interesantes. Estudiantes, me parece que es el que mejor se reforzó, mantiene la base que hizo un buen final de campeonato el año pasado. Y tengo que poner a los Andes, que viene a ganarle a San Lorenzo. Le ganaron los titulares y le ganaron los suplentes. Soñar cuesta poco, ¿no? No, pero le ganaron a un grande como San Lorenzo. Con la vuelta de Tridente y Solchaga tiene una delantera. Y como revelación tengo a Barracas, que me parece que es un equipo que va a andar bien. Todos los ascendidos, yo no comparto. Bueno, qué sé yo. Es una intuición, ¿viste, Javier, cómo es esto, no? Sí, no, es arriesgar demasiado de dar nombres a esta altura. Igual lo banco. Bueno. Pero bueno, esto lo banco, es así. Javier a muerte. Es así el fútbol también. Sí, Cami está muy contenta que hayas dicho Chicago y... Bueno. Creo que sos la única persona que está poniendo boletos por Chicago. Bueno, es espontáneo. Dentro de unos meses hablamos de nuevo, entonces. Dale. ¿Algún candidato de la C y la D tienen? No, tanto como eso no nos animamos. Y es más complicado porque hay mucha menos información ya. Sí. Todavía es pronto, quizás. No. Vamos a esperar tal vez para mitad de año tener los candidatos, entonces. Bien. Bueno, Javier, muchísimas gracias por comunicarse y bueno, un beso a Jordi y a toda la familia. Bueno, buen fin de programa y bueno, y fin de semana también. Bueno, gracias, Javier. Saludos, un beso a Cami. Un beso. Gracias, igual. Chao. ¿Completamos entonces los candidatos? Dale, ¿qué tenés para la C? De la C justo no había pensado, pero me gusta Midland. ¿Sí? Con Cameroni. Sí, sé que soy un loco, uno de los equipos con tal vez con no tanto presupuesto. Me gusta Sacachispa. Bueno, está bien, listo, no voy a decir nada entonces. Yo voy con uno solo. Y la Guay me gusta también como revelación. Yo banco a uno solo y yo voy con la Guay Urquiza. ¿Para campeonato? ¿Dos categorías seguidas? Sí. Sí, hay equipos que lo hacen porque es la guay. No, sí. Bueno, yo te dije, Midland, Sacachispas y equipos revelación que te estoy tirando. No te estoy tirando un excursionista que... No. Midland y Sacachispa. ¿Y la D? Y la D, la verdad que... Yo creo que está muy claro la D. Me olvidé de Liniers en la C. Puede llegar a dar un poco de pelea, ¿eh? No sé si tanto, pero puede. Sí, pelear pueden todos. Pelear un torneo largo es complicado. Te meto la revelación Liniers yo, ¿eh? Bueno. Y en la D me parece que vamos con acople mal, no sé qué pasó, no importa. Con la D me parece que voy con San Martín, de Bursaco. Yo creo que a San Martín el de la D no le se toca, lo saca nadie. Le me toca. Parece que un equipo muy sólido, muy difícil. Que una se cancha también que entras y... Complicada la cancha. Mucha gente, aparte que sigue la tribu azul, que sigue al equipo de Bursaco. Un equipo que tuvo una muy buena segunda parte del torneo. Si hubiese tenido una mejor primera parte... hubiese sido mucho más fácil conseguir el ascenso que se le escapó en las últimas fechas, porque estaba muy parejo con Yupanqui y con Guay. Así que bueno, me parece que nos quedan un par de temas, así que el programa que viene lo vamos a terminar. Pero bueno, un pues saludo. El programa que viene va a ser ya el último antes de que empiece el torneo, así que ahí ya va a empezar muchísimo mejor para nosotros también y para ustedes con la noticia. Así que, a ver, Darío. Justo nos estamos por ahí, pero que hay otro llamado, a ver. Hola. Hola, Cami. ¿Qué haces, mami? Bueno, yo quería saludarlos porque los escucho siempre. Me levanto temprano para escucharlos. Están geniales. Yo no les puedo decir cuál es mi candidato. Dale, porque... ¿cuál es el candidato de la B Metropolitana, aunque y sea? No sé, hija. Viste que yo un poco de fútbol, nada. Pero bueno, quería mandarles un besito que están geniales para vos y para Juani. Dale, mami, gracias. Bueno, mamita, un besito. Dale, gracias, ma, por llamar. Un beso a mi mamá que siempre nos escucha, siempre a mi hermana. Pero bueno, hoy mi hermana está en los scouts, así que no nos puede escuchar. Pero bueno, también vamos a mandarle un beso a mi mamá y a mi hermana. Y bueno, un saludo a mi papá, a mi mamá y a Tommy, que también se levanta para escucharnos. La verdad, suena repetitivo, pero bueno, tenemos que agradecerles a nuestras familias y a nuestros amigos todo el tiempo, porque son los que nos escuchan y nos dicen que esto va bien, que sigamos adelante, nos dan fuerza, nos critican, nos dicen cosas para mejorar, y son también los que nos bancan cuando elegimos esta profesión difícil, que es ser periodista deportivo, que bueno. Sí, la verdad que yo a mi mamá le tengo que agradecer un montón, siendo mujer, ir a las canchas, tener que ir a cubrir partido o estudiar esto, la verdad que es complicado para una mujer, pero... Y para un hombre también, sabemos que hay poco de trabajo, somos muchos, estamos desprestigiados muchas veces por otros periodistas deportivos que conocen, y hay muchos que no se conocen y son muy buenos, como siempre digo, que el otro día justo nos peleamos con Patricia por eso del día de la maratón solidaria. Que generalmente los mejores periodistas son los que no se conocen, los que trabajan en los diarios, los que trabajan callados, los que no firman artículos. Tipos muy cultos, muy capaces, de una opinión muy centrada, que son un ejemplo, la verdad. Y es una lástima que esos tipos no tengan minutos de aire o sean más conocidos, porque hay mucho periodista trucho, mucho periodista... Que no es periodista y... No, ahí... mucho periodista que hace boludeces en la televisión o en la radio y mancha el nombre del periodismo, así que... Pero bueno, voy a mandarle un beso también a Abu Magri, una amiga de los Scouts también, que nos está escuchando hoy por primera vez. Dijo que estaba saliendo muy bien el programa, de estar comiendo, así que le mando un beso grande a ella también y a todos mis amigos, a todas las familias y a todos, ¿no? Bueno, así que antes de ponernos a llorar, porque ya todos los saludos a la familia y a los amigos... ¿Te parece si nos despedimos? Elegís el vamos, vamos tema. A agradecer también a toda la gente que nos llamó hoy, la verdad que se portaron. Así que, no sé, que el tema que vos quieras escuchar. Bueno, nos vamos con un tema arriba entonces, el 17 de Darío. Un saludo muy grande a todos. Nos pueden seguir contactando en la semana por www.ascensopor2.com.ar, el mail ascensopor2@hotmail.com. O Facebook, Ascenso por Dos, también nos buscan por ahí. Nosotros lo vamos a agregar con mucho gusto. Así que, bueno, todo por hoy. Hasta el sábado que viene. Que tengan una linda semana y felices vacaciones a los que arrancaron como nosotros en la facultad. Así que, bueno, hasta el sábado que viene. Arrebatar el sueño, esa es la osadía. Será un camino agreste, tan hostil, así es la vida. Pero está la luna, luna, luna, luna. Que me dicen de lo que está sangre puede dar. Hoy no vemos bien, solo hay sombras que marcan y a oscuras debemos correr. Nos duele perder y ansiamos el día, nos sirve, nos late creer. Que el cuero resista la amarga verdad. Esta tumba no se tapa hoy,